12 del día con 3 minutos. Estuve escuchando música de jazz con Grover Washington. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de programa especial dedicado al guitarrista Alfonso Moreno. Una producción de Paco Aragón y Enrique Salmerón. Conductores Paco Aragón y Enrique Salmerón. Quédense con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta un programa especial dedicado al maestro Alfonso Moreno Luce en el 50 aniversario de la obtención del primer lugar en el 10º concurso internacional de guitarra celebrado en París, Francia en 1968. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana? Soy Francisco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a este espacio especial, muy entrañable, que vamos a dedicarle al maestrísimo guitarrista, el maestro Alfonso Moreno, quien esperamos que nos esté escuchando en esta emisión dedicada a él. Para este ejercicio radiofónico me acompaña el maestro Enrique Salmerón Cuadra. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenas tardes ya, más bien, bienvenidos a esta emisión especial en un programa que realmente es más allá de la conmemoración, sino demostrar un poco más el afecto y la admiración hacia uno de los guitarristas más importantes que dentro de su generación cambió la visión de la guitarra en México. Y bueno, a partir de ello, la figura de Alfonso Moreno se ha convertido en un icono durante muchos años de la ejecución guitarrística a nivel mundial. Entonces, afortunadamente, oriundo de Aguascalientes, pero desde muy pequeño en Jalapa, pues es jalapeño por adopción, y nos acompañan para esta ocasión de este programa especial, pues entrañables amigos, gente que ha estado muy cercana a Alfonso Moreno, y deseamos que la audiencia pues disfrute de esta transmisión especial para conmemorar, como tú lo decías muy bien, el 50 aniversario de que Alfonso Moreno participó en uno de los concursos más importantes a nivel mundial, que fue el concurso de la radio y televisión francesa en París, ¿no? Y bueno, y para tales efectos nos acompaña el maestro Rafael Jiménez, quien dirige actualmente el ensamble clásico de guitarras, que también tiene una génesis por ahí con el maestro Moreno. También al maestro Roberto Aguirre Yochín, también excelente guitarrista y mejor amigo. El maestro David Ramírez también, que reconocemos desde hace muchos años también en esta cuestión de la Escuela Guitarrística en Jalapa. Y por supuesto el maestro Orville Paz, quien es el director adjunto de lo que es la Orquesta de Guitarras de Jalapa, también hechuras del maestro Alfonso Moreno. Enrique, podríamos empezar quizá a dar unos antecedentes de cómo era la escuela de música en Jalapa y después esta cuestión guitarrística que hasta la fecha ya es un referente nacional e internacional en el ámbito de la cultura de música. Sí, muchas gracias, señora. La enseñanza profesional de la música en Jalapa se crea a partir del año 1936 con el Conservatorio Libre de Música fundado por Salvador Martínez. Esto se dio en la calle de Juárez, precisamente donde está Lople, en conjunto mancuerna con Rubén, no Rubén, con Paquito Montiel, que prestó la casa y se fue al primer conservatorio. Aquí cabe hacer notar que Salvador Martínez fue uno de los primeros guitarristas jalapeños. Él inclusive en su archivo tenía partituras firmadas por Andrés Segovia, y en algún momento en una de las visitas que el maestro español hizo a nuestro país, Martínez tocó para él. Y bueno, tengo copia precisamente de esos autógrafos. Se podría decir que Salvador Martínez se convierte en uno de los primeros maestros del instrumento en los años 40, 50. Años más tarde funda una orquesta típica, pero es sin embargo hasta el año del 44 que se funda la Facultad de Música, en mayo del 44, y la Universidad de Veracruzana hasta septiembre. O sea que la Facultad de Música es más antigua todavía. Si en esa ocasión se fundó como la Facultad de Bellas Artes y que tenía su dentro entre su... dentro de su programa, la Escuela Superior de Música, Danza y Declamación. Sin embargo, la primera planta de maestros pues, abordaba los instrumentos tradicionales, las materias teóricas, inclusive se incluyó ahí Sonido 13, por la amistad que tenía Julián Carrillo con varios músicos de Jalapa, como los de Familia Lomán. Había violín, había piano, había violonchelo, instrumentos de aliento. Y la guitarra no aparecía por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a platicar precisamente es que gracias a Alfonso Moreno y a su ingreso a la Universidad Veracruzana en el rectorado de Roberto Bravo Garzón, en los años 70 se abre la cátedra de guitarra dentro de la Facultad de Música. Así es, pero digamos que el hecho de haber ido a París y haber tenido el primer premio hace un parteaguas en ese sentido, ¿no? Más que parteaguas, delimita. En parteaguas podríamos decir de la guitarrística mexicana, aquí con compañeros como Rafael Jiménez, que lo puede decir, en el 57 llega a nuestro país Manuel López Ramos, que es una de las figuras claves de la enseñanza de la guitarra en nuestro país y a nivel mundial. La guitarra antes de eso, pues era muy sencilla, modesta, sus guitarristas, sin menospreciar. Era una ejecución de más pequeñas, un poquito, como decimos nosotros, embarrado, sucio. He tenido oportunidad de encontrar grabaciones LP de los años 50, donde los guitarristas de la época pues tocaban atropellado y abordaban un repertorio muy modesto. Minuetos, estudios de sol, alguna canción catalana. No había el abordaje de las grandes obras que Andrés Segovia fue el inspirador y que en sus giras de conciertos pues tocaba en la Ciudad de México. Es a partir del 57 que López Ramos llega con todo un bagaje técnico, cultural, musical, que transforma la guitarrística mundial, digo, nacional. Funda su estudio de arte guitarrístico en el edificio Aristos, allá por los años 60, y ahí es donde empieza el estudio de arte guitarrista a conformarse como una de las escuelas de guitarra más importantes. Entonces los guitarristas nacionales empiezan a estudiar allí. Enrique Flores, Guillermo Flores Méndez, se hace alumno y a la vez maestro del conservatorio, del estudio de arte guitarrístico, y empieza en los años 60 a surgir una playa de importantes ejecutantes: Mario Beltrán del Río, Enrique Velasco, Mari Carmen Costero, y entre ellos Alfonso Moreno. Así es. Eso va a ser otra historia que vamos a ver más adelante. Así es. Bueno, muchísimas gracias al auditorio que nos está sintonizando en este programa especial. Y como se lo dedicamos a nuestro Alfonso Moreno, tenemos una selección que también, gracias a nuestro Enrique Salmerón, como para dar y que conozcan, digamos, los niveles de ejecución y de maestría que tiene Alfonso Moreno en el ámbito de la guitarra. Mira, vamos a empezar ya el primer track. Vamos a escuchar una grabación de los años 70. Alfonso estaba recién haber obtenido el primer lugar y estaba, y creo que coincidimos muchos de nosotros en uno de los momentos más brillantes de su carrera, y es una grabación de la Sonatina Meridional de Manuel M. Ponce. Pocas veces se había grabado, Segovia lo había grabado, Alirio Díaz también había una grabación por ahí. Sin embargo, la versión de Alfonso es llena de dinamismo, con una seguridad de mano izquierda, un sonido impecable y un virtuosismo en una de las obras mexicanas de este compositor, Ponce, de mayor virtuosismo. Entonces, los invitamos a que lo puedan apreciar. Thank you. En el 90.5 de frecuencia modulada en Radio Universidad Veracruzana, y estamos haciendo un programa especial dedicado al guitarrista Alfonso Moreno con grandes amigos y grandes maestros de la guitarra. Les voy a dar una forma de contacto porque es importante para nosotros tener una retroalimentación con el auditorio. El WhatsApp es 2281-040477, repito, 2281-040477, y los teléfonos de Radio Universidad, el 817-5115, 817-5117, y también pueden seguir esa transmisión por Facebook en la página de Radio V. Ahí pueden seguir en tiempo real la transmisión gracias a los oficios de Aldo Camacho. Y bueno, ya tenemos los primeros saludos, felicitaciones y gracias a Radio V por el homenaje y gran programa dedicado al maestro Alfonso Moreno. Saludos a todos, a los invitados, no dice quién lo envía, pero ya empezamos a recibir los primeros comentarios sobre este programa especial. Bueno, tenemos invitados, mi querido Enrique. Pues mira, que aquí tendremos que hablar, por ejemplo, la figura de López Ramos y su relación con Alfonso Moreno. Y le preguntaremos a Rafael Jiménez, que es uno de los, digamos, de los últimos alumnos cercanos, muy cercanos al maestro argentino, Manuel López Ramos. Desde su punto de vista, ¿qué tiene que ver la escuela guitarrística de López Ramos y su relación con Alfonso Moreno? Bueno, yo quería empezar por otro tema. Empiézale. De atrás para adelante. Perfecto. Entonces, adelante. Bueno, sería entonces hablar de cómo conocí y empecé a tratar a Alfonso Moreno. Eso también. Es parte de la prehistoria, por eso digo de... Mejor de atrás, vaya. Bueno, pues yo iba a tomar clases particulares a su casa, que estaba en el edificio frente a Correos. Edificio Piñero. Ese. Y yo tenía, pues estaba yo ahorita haciendo la cuenta, como 8 años. Y lo recuerdo bien y puedo sacar la cuenta porque cada vez que me daba clase, él, cuando estaba en Jalapa, venía de hacer el servicio militar. O sea, iba al servicio militar, llegaba a su casa y me daba clase. Más o menos así era la cosa, ¿no? Entonces, siempre yo lo veía cansado, pues ahora lo entiendo. Pero yo hice el servicio militar y ya. Entonces, esa época fue muy, muy, y la tengo muy bien en la memoria, muy, muy impactante para mí. Pues porque igual lo que yo sabía de la guitarra era lo que oía de los ensayos del grupo de mi papá, de Rafael Jiménez y su combo, tenía un guitarrista allí, y eso era todo lo que yo sabía de guitarra. Entonces llega el maestro Alfonso Moreno, porque mi mamá dijo, si quieres estudiar guitarra, vas a estudiar bien. Y yo, pues bueno. Y todas las mamás decían eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, esa temporada pues fue valiosísima para mí. De lo que me acuerdo que me encargaba mucho, no creen que era de lecciones o piezas, era técnica. Y que las venía así, y hasta mandaba recaditos a mi mamá y a la maestra de la primaria, no le corten las uñas. Detalles de esos me acuerdo de un montón. Pero bueno, después ya entra a la, bueno, Sebastián Camacho, el conservatorio, daba pocas clases porque salía mucho, y ya a los 12 ya se volvió facultad de música. Y yo tuve la suerte, la inmensa suerte, de estudiar desde el principio entonces con el maestro Alfonso Moreno. Aquí en Xalapa, yo lo he comentado mucho, creo que te lo comenté por teléfono, Paco, hace unos días. Si el maestro Alfonso no hubiera venido a Xalapa, no habría escuela de guitarra en Xalapa, por lo menos como la conocemos ahora. Eso hay que reconocerlo, valorarlo. Y bueno, estoy creciendo, fui haciendo pues la facultad de lo que había que hacer, estudiar obviamente mucho, y las otras materias y todo eso que va, digamos, pues ayudando a conjuntar cosas. Alguien me preguntó hace tiempo, ¿y cómo ves tú los principios para los estudiantes que van a México a estudiar guitarrístico? Mi comentario fue, para mí fue una bendición haber empezado con el maestro Alfonso Moreno, y después de muchos años, o sea, toda la carrera, el mismo maestro Alfonso Moreno me dijo, ahora tienes que ir a México a estudiar con mi maestro. Entonces, ahí entonces ya podría, si quieren empezar a hablar un poco más de maestro Ramos, o le toca a otro y no. Para no salirme mucho de eso. No, bueno, eso es una guía, mi querido Rafa, estás en tu casa y puedes seguir. Y Ana, es pertinente precisamente porque, bueno, ahorita que tocas el tema de que Alfonso, en el edificio Piñero, hay muchos vecinos que en la actualidad, en algún momento tuve un programa y hablaba yo de Alfonso, y nos decían, es que Alfonso estudiaba todo el día. Todo el día oíamos la guitarrita sonar, y así lo expresaba por teléfono los medio escuchas de que Alfonso estaba entregado a la guitarra. Efectivamente, aquí me deja mentir David, por ejemplo, que Alfonso todo el tiempo, todo constantemente estaba con la guitarra en las manos, ¿no? Entonces sí es pertinente porque además, como tú bien dices, su parte algo es muy importante aquí en Xalapa, Alfonso Moreno. Gracias a él, podemos decir que sembró en un terreno muy fértil una escuela guitarrística muy importante, que después fue respaldada por la trayectoria de su maestro, Manuel López Ramos. Ahora, ¿cómo lo percibías a él a la hora de tocar y la influencia de López Ramos con Alfonso? Bueno, ahorita acabamos de escuchar la Sonatina Meridional, una parte de ella, y de esa época, pues, yo creo que se parece mucho a la interpretación que el maestro López Ramos, o la idea de interpretación que tenía el maestro en aquella época. O sea que yo te diría que sí, o sea, Alfonso empezó tocando muy a la manera de nuestro López Ramos, y como ya sabíamos, tanto Alfonso como el maestro López Ramos, que ellos no querían clones de nadie, simplemente eran los ejemplos para que uno después haga su propia versión. Obviamente después de haber aprendido un montón de reglas, donde uno no se puede pasar por acá porque te caes o por acá. ¿Se acuerdan cómo decía nuestro López Ramos? Si hay que ir sobre el filo de la navaja, pero ni para acá, ni para acá. Y el filo está muy chiquito. Hay que caminar con... Ahorita estoy recordando que en los inicios como estudiante de Alfonso Moreno, en la guitarra, contaba, y sí está documentado que el maestro López Ramos viene como solista de la Sinfónica de Xalapa, allá en el 67, 66, con Jiménez Caballero, creo, si mal no recuerdo, y que Alfonso comenta de que durante la gira, él era violinista de la Sinfónica, Alfonso, eso no lo mencionamos, Alfonso estudiaba violín con su papá, pero también empezó a estudiar guitarra. Entonces, durante la gira tomaba clases con el maestro López Ramos. Estaba tocando, creo que, La Fantasía para un Gentil Hombre, y afortunadamente podía tener a su propio maestro en clase durante esa gira de la Sinfónica. Y otra anécdota que recuerdo, que el mismo maestro López Ramos me mencionó, fue, bueno, yo le pregunté que cómo había conocido a Alfonso, y dice, vino a mí un jovencito de Xalapa, y me habló por teléfono, le dije, para tal día nos vemos, toca lo que tú quieras, el estudio de arte guitarrístico, toca lo que tú quieras, y nos vemos. Llegó el día señalado, llega Alfonso con su guitarra sencilla, y dice, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que la obra que tocó para mí fue La Chacona de Baja. Así, impresionante, dice, y a partir de ahí, empezó a tomar clases conmigo, y bueno, sabemos que Alfonso era dedicado al 100% al instrumento. Un comentario que también vale la pena hacer, Alfonso Moreno estudió con nuestro doctor Ramos, 4 años, en 4 años terminó la metodología del estudio de arte guitarrístico y ganó el concurso de París. Pero es una cosa, la metodología está diseñada como para 6, 10 años. Y a eso voy, ¿sí? No, son 4, se reunió para 10. Qué bueno que lo anotas, porque yo doy por hecho que todo el público sabe quién es Alfonso. Sí, exacto, en la metodología que todos nosotros estudiamos y algunos se han salvado, pero la que hicimos religiosamente era de 10 años. ¿No? Pero era así, y Alfonso lo hizo en 4 años, era impresionante. Otra anécdota que hay, no sé si ustedes la pueden recordar o apuntar, abundar más, es, lo perdón, me lo contó también, de que el tope de las escalas, cada escala es un, para el público son una serie de ejercicios que nos permiten agilidad y velocidad a las manos. El tope era 100, 104, 4 por golpe, era lo máximo que se podía tocar, ni más lo que vamos a decir, yo lo más que hacía era 108. Y una vez Alfonso estudiando, se le rompe el metrónomo y empieza a tocarlo lo más rápido posible sin perder la secuencia. Y cuando llegó a clase, lo empiezo a escuchar, dice López Ramos, y no daba yo crédito, estaba 124 por golpe. Y después mandé a llamar a toda la gente que escuchara ese prodigio en ese momento, y todo el mundo empezamos a subir las escalas. Se rompía el tabú del metrónomo y la velocidad lenta, y Alfonso, pues, hay partituras, el juez Roberto, no deja mentir, que tenemos oportunidad de fotocopias de él, que está señalado, o sea, acaba el metrónomo en las velocidades, Alfonso, o sea, cubre todas las velocidades metronómicas. Pero es una anécdota de lo que era la dedicación, el estudio y el virtuosismo que había logrado en su momento Alfonso Moreno. Sí, por ejemplo, David, ¿quieres comentar algo? Sí, yo recuerdo que tocándose esa parte, recuerdo que todos queríamos imitar, bueno, al menos yo, ¿no? Recuerdo que quiero hacer lo mismo, ¿no? Me ponía como loco también a estudiar las escalas, ¿no? Recuerdo que también comenzaba yo desde lento y más, y cada vez más, ¿no? Pero pues teníamos límite, ¿no? Desde esas velocidades que hacía solamente él, ¿no? Lo que sucede que luego nuestra técnica, pues probé con técnicas ya más recientes, la relajación era una parte importante de que nos atoraba, al menos a mí. Yo comencé a probar con la relajación y es como si destapáramos algo que estaba, ¿no? Si se puede, lo que pasa es que con esta posición a mí me impedía un poquito el subir las velocidades, pero creo que el maestro Alfonso sí le permitía hacer esos cambios y creo que también eso tiene mucho que ver en la técnica guitarrística. La relajación formaba es una parte muy importante de la técnica guitarrística, ¿no? La relajación. Pero pues sí, todos queríamos imitar, y ya veía yo por acá tocando a alguien de escalas, aquí por acá otro cubículo tocando escalas, todos queríamos competir, ¿no? Pues que, vaya, teníamos un ejemplo ahí que pues, era maravilloso, ¿no? Mira, yo creo que bueno, todos, y aquí le voy a pedir a Roberto, mi compañero Roberto de generación y de muchas cosas, amigo como todos los que están aquí presentes, entrañable, todos habíamos escuchado a Alfonso Moreno, queríamos ser como él. Desde tu perspectiva, ¿cómo fue que te enamoraste de la guitarra? Además, tuviste una ventaja. Estudiaste en aquel momento con Minerva Garibay, muy cerca. Y esto estaba muy cerca a la familia Moreno Garibay. Sí, muy buenos días. Primero, buenas tardes. Algo importante es esa influencia que tuvo Alfonso en todos nosotros. La figura que era, la motivación que tenía. O sea, más allá de un guitarrista que hacía cosas impresionantes, era una persona que estaba haciendo una carrera muy importante, ¿no? Ese ver que tu maestro, o sea, le tocaba poner una videoclase directamente, pero bueno, era mi maestro de alguna manera, verlo salir, saber que se iba a Japón, saber que se iba a Europa, giras muy largas, o sea, quedarme sin mi maestra porque se iban a Alfonso y Minerva, no era un motivo de tristeza, no era de alegría, de orgullo saber que tu maestro estaba tocando. Ver esa figura fue muy, muy motivador. Y otra cosa muy importante, saber es que lo que se conseguía estudiando. Se conseguía estudiando muchísimo. Entonces, sí, en efecto, todos queríamos emular a Alfonso Moreno, ¿no? No que todos quisiéramos ser él, pero sabíamos que estudiando mucho, trabajando mucho, se iban a lograr cosas. En efecto, ahí todo cambia, todo evoluciona, no es el término correcto. Yo pienso que lo que es la escuela que nos dejó López Ramos, no deberíamos dejarla de lado, ¿no? Tal vez actualizar la bibliografía, pero es esa progresión de escuelas, esa estructura de complementar los estudios con la técnica que se ha dejado de lado, no tanto por después de los maestros, sino porque las mismas exigencias actuales de cómo se está el semestre tan corto, no se obliga como a otras necesidades, pero esa parte había que recuperar porque, vaya, está atrás esa escuela de Alfonso. Rafa, ¿querías comentar algo? Sí. Gracias, Roberto. Gracias, maestro. Es con respecto a la técnica, por eso ocurre. Pues ya llevamos algunos años en esto y yo creo que entendí o he entendido cuál era el sentido de una posición, como comentaba aquí nuestro David, digamos rígido. Mi teoría es que esa posición y esa forma de tocar y mover cada uno de los dedos sirve para aprender a hacer los movimientos más cortos posible. Una vez que dominas eso, la mano se puede relajar, porque ya sabe que no tiene que viajar 5 o 6 o 7 centímetros, sino con unos milímetros es suficiente, entonces va y viene mucho más rápido. De ahí la rigidez y precisión de este estudio de esa técnica. Cuando yo empecé con Alfonso, así me enseñó. O sea, y los ejercicios de coordinación, los numeritos, ¿no? Uh-huh. Y le ponía un recado a mi mamá, que repita 16 veces cada uno de estos a tales velocidades. Y mi mamá se sentaba conmigo 16 veces contando. Pero era eso, era y luego el otro, y luego el otro. O sea, yo entiendo que no todos los estudiantes pues aguantan ese sistema, que en principio podríamos decir que es lento. Es como templar el espíritu, aparte, ¿no? El que se va a salir, que se salga. Haciendo referencia a esto, tú ves la mano de Alfonso Moreno, su mano derecha, para el público que lo está escuchando, su mano derecha son los movimientos más cortos, precisos, coordinados y veloces que puede uno imaginarse. Sí, poderoso. No se ve un sonidón. No se ve tensión en absoluto. No se ve, exactamente, porque logró, a partir del trabajo lento, minucioso, lo que Rafael Jiménez está diciendo. Y bueno, no sé, Paco. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar más música interpretada por nuestro Alfonso Moreno. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos en la frecuencia de 90.5 Radio B, transmitiendo un programa especial dedicado al guitarrista tan entrañable que es el maestro Alfonso Moreno. Vamos a escuchar un movimiento, el Andante Moderato, es un movimiento de la sonata Giocosa. Es una sonata muy brillante, maravillosa, que además quiero hacer mención que en el momento que Alfonso lo grabó en los 70, fue estreno de grabación, nadie más lo había grabado. Después de la grabación de Alfonso, fue repetida por grandes guitarristas como Narciso Yepes o Julian Brim, que lo grabaron, Ángel Romero, etcétera, etcétera. Pero el estreno mundial de grabación lo hizo Alfonso, y el segundo movimiento lo propongo porque es una atmósfera sonora maravillosa, es introspectivo, es un movimiento que verdaderamente se disfruta. Vamos a escuchar. Thank you. 90.5 de frecuencia modulada, estamos transmitiendo un programa especial dedicado al maestro Alfonso Moreno y le agradecemos infinito que nos esté escuchando, maestro Alfonso, y ya nos envió un mensaje que voy a pedirle a nuestro Luis Paz que sea tan amable de compartirlo. Bueno, buenas tardes a todos, estoy muy, muy emocionado y contento de escucharlos y escuchar todos estos datos que bueno, a pesar de la cercanía que tengo con el maestro Alfonso, no me lo sé, ¿no? Hay muchas cosas que platican, que comentan, que realmente son muy enriquecedoras para mí, me enriquecen y me imagino que a mis alumnos y a los que nos están escuchando también son muy es una parte muy interesante, muy humana y de todo este trabajo que está haciendo, que hizo el maestro Alfonso Moreno y que sigue haciendo. Afortunadamente nos está escuchando y mandó un mensaje agradeciéndonos a todos los que estamos realizando este programa. Por el esfuerzo, me dice aquí, por el esfuerzo que conmemoran aquel gran momento, el 12 de octubre de 1968 en la ciudad de París. Agradezco mucho a todo el público de Xalapa y Coatepec porque ellos me dieron toda la ayuda necesaria para que me pudiera presentar en ese concurso. Ahora festejamos 50 años después y yo seguiré agradeciéndoles siempre por todo su apoyo. Es un mensaje que manda el maestro. Y también menciona algo de lo que comentaba hace rato, de esa gira que se realizó con la orquesta que el maestro López Ramos fue de solista. Dice que fue en 1963 y el director era Francisco Sabín. Sí, efectivamente, en esa época Francisco Sabín tomaba la estafeta de Sinfónica de Xalapa, no fue Jiménez Caballero. Un saludo a nuestro querido y admirado maestro Alfonso Moreno. Y vamos a entrar, yo creo que una fase de una dinámica de anécdotas, por ejemplo, ¿no? Estábamos ahorita comentando esto precisamente. Muchos de los compañeros guitarristas, Rogario con Juan Carlos Laguna en un momento, fuimos inspirados por Alfonso Moreno para tomar la carrera de guitarristas, de músicos. Yo recuerdo muy bien en el 77, y se lo he dicho a Alfonso en persona, un recital que dio en Teatro del Estado, porque una vez veía yo una guitarra así, había estudiado con un maestro de música popular, Francisco Barradas, y tocaba, recuerdo, como si lo estuviera viendo el programa Los Males de Bullón, de Garbó, y después las apariciones Opus 9 de Fernando Sol, La Chacona de Bach, y después tocaba a dúo con Minerva Garibaldi, el Watchman de Fernando Sol, Sonata de Schiller, tocó Bach, y bueno, yo no podía dar crédito de que se pudiera tocar la guitarra de esa manera. Entonces, hay muchas anécdotas, Javier, que querías comentar algo. Estaba yo recordando la anécdota de cuando conocí a Alfonso. Comenzó dándome clases su papá. Mi papá andaba buscando, tenía amistad con el mío, padre Alfonso y yo se llevaban muy bien, y yo pues me compraron una guitarrita y andaba buscando a mi papá alguien que me diera clases. Y, pues, si quieres yo le puedo dar clases, ¿no? Alfonso le daba clases a su papá cuando llegaba, tengo entendido, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la primera clase ahí con maestro Rafael Moreno, y me acuerdo que vi ahí en el atril las terceras lecciones de guitarra, y yo, bueno, ¿qué es esto, no? Y ya comencé con él a las primeras lecciones, pero al poco tiempo me dice, oye, dile a tu papá que te inscriba en el conservatorio, pues así le llamamos, que te inscriba, que mi hijo, Alfonso, va a venir a dar clases, y pues él acaba de ganar en París, y pues yo, pues embelesado, ¿no? Pues sí, ¿cómo no? Pues ya, me inscribieron ahí. Yo, por cierto, mi papá formó parte de un grupo en el que estaba el papá de Alfonso, el grupo Ilusión, creo que se llamaba, ¿sí? Y también en la orquesta típica, ¿no? Entonces, por eso se conocían. Y mi papá era conserje, era el único conserje que había en el conservatorio. Entonces, sí, entonces a mí en la época de vacaciones, pues me llevaba mi papá a trabajar, ¿no? Y como mi papá pues era todólogo ahí, pues sabes qué, échame aquí la mano con la pintura de la escuela y eso. Entonces, pues las personas, todo el personal de ahí, Andresito, por ahí, bueno, me conocían, ¿no? Pues ya cuando se dieron cuenta que, pues, que yo me había inscrito, pues a algunos les causó gracia, ¿no? Pues mira, está aprendiendo, lo metieron a estudiar música y les dio gusto, ¿no? Pero, pues bueno, la primera vez que llego ahí ya inscrito a las clases, estaban unas bancas que ponían ahí para, pues, para toda la gente. Estaba yo sentado con mi guitarra y con mi estuche de bolsa nylon transparente, y ahí llevaba mi libro y el dichoso Sagredas, y estaba sentado y llega y otra persona se sienta junto a mí, y esperando más de una hora, y se voltea la persona que estaba junto a mí, ¿no? Y dice, oye, ¿viene esa clase de guitarra? Le digo, sí, pero no aparece el maestro, dice, soy yo. Y más de una hora esperando, y estaba ahí junto a mí, y pues es que está bien chavito, ¿no? Entonces, bueno, no, pues ya pasamos al salón de clase, a mi primera clase. Bueno, es que me daba clase su papá, me mandó aquí que me escribiera, y ya comenzamos a la primera clase. Muy bien, muy bien. Pues, ya me dejó el trabajo de la siguiente, le digo, ¿a qué nos vengo mañana? Dije, no, hasta el otro lunes. Se me hacía una eternidad, ¿no? Tener que esperar. Pero esa anécdota, creo que en alguna ocasión se la contó Alfonso, él no la recuerda muy bien, pero más de una hora esperando, le tenía contra el maestro. Roberto, hace un momento que estábamos escuchando el audio, tú comentaste algo de que alrededor de la imagen de Alfonso se había hecho, yo recuerdo, una especie de misticismo. Si tú te acordarás, ustedes se recordarán cuando Alfonso era solista de la Sinfónica, todos los estudiantes eran ensayos. Sí, se volteaba a ver la fuente a decir, diciendo el ensayo, ¿cómo se ve que hoy va a haber guitarra? Porque está lleno de estudiantes. Pero algo comentabas hace un momento, me gustaría que lo escucharan los compañeros. Sí, de esa mitificación alrededor de la figura de Alfonso fue muy importante para nuestra formación. O sea, el tener esa figura que te motiva. Y Rafa comentaba también, había grupos que iba a donde tocara, ¿no? Sí, de la a mí me tocó ir al estreno de Andaluz, ¿no? Ir en bola con gente de la Facultad de Música, José Luis Rosendo, Arturo Jiménez, que es productor aquí en Radio B. O sea, todos fuimos a escuchar el estreno del concierto de Andaluz al Teatro de la Ciudad de México, ¿no? Para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bueno, también me tocó ir a cuando un homenaje que le hicieron al maestro Joaquín Rodrigo en la sala del Fondo de Huelcol, sí, o sea, que fuimos, nos fuimos en el coche del maestro Rafa, ¿no? O sea, no era nada más sí, o sea, había muchas cosas alrededor, ¿no? De esta personalidad. Una personalidad que, bueno, no tan solo influye en nosotros. Todas las cosas que se han logrado, la formación de la cátedra de guitarra en la Facultad de Música, la formación del ensamble, la formación de la orquesta de guitarras, la formación del ensamble de guitarras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que todos esos son grupos que hicieron por la gestión de Alfonso, y su gestión fue su personalidad, porque él no es una persona que va a estar atrás de los políticos convenciéndolos, pero tiene esa autoridad moral, ¿no? Que era lo que nos hacía a nosotros seguirlo, y que lograba convocar y generar estas a instituciones que siguen funcionando con mucho eficacia, ¿no? Fue esa personalidad de Alfonso. A ver, nuestros compañeros, ¿quién recuerda al famoso Lazarito? No, y pues apenas tenía, no sé, una semana que acababa de aprender a manejar Manuel Hernández, y se lo trae desde mí, imagínense, apenas acabando de aprender a manejar, se trae el Lazarito, y pues todos andábamos en él, ¿no? Y pues sí, hubo una ocasión en la que nos lo llevamos a Paracho. Pues allá el concurso nacional que se hacía, el concurso era el más importante, el concurso nacional de Paracho, Michoacán, y pues sí, en alguna ocasión nos lo llevamos, nos fuimos ahí en él, y de regreso pues, es que todavía de ida, y esto también es muy curioso y cómico, pero aunque interrumpa, pero Alfonso y yo nos fuimos antes en el coche de Alfonso, que quería que estuviéramos yo descansado, yo iba al concurso. Sí. Bien. Habíamos quedado. Además, acababas de tocar en el curso de López Ramos lo que ibas a tocar en el concurso. De eso ya no me acuerdo. Yo sabía el curso cuando tú hiciste eso. Bueno, la cosa es que Alfonso había reservado ya en un hotel, pues creo que era de los primeros hoteles así más o menos grandes, en Uruapan. Era el único, creo. O era el único, a lo mejor, ¿no? Y ellos se siguieron derecho, no lo vieron. Entonces, o sea, no vieron el hotel. Llegamos, Alfonso y yo, el otro día, a Macho, y nos vemos en el asadito. En el dormimos. Temblando. Sí, cierto, no se me había dado. Ahora ya sí. ¿Por qué no salí bien? ¿Por qué era asadito? Ahora sí. Pues resulta que ya de regreso, eso fue ya de regreso. Veníamos en el carro de Alfonso, venía. Creo que venía Débora Mariotti, y hija de un constructor muy suizo, formado de Idaras. Y no recuerdo quién más veníamos tres nada más, creo que era Débora, Alfonso manejando y yo. Y atrás venía, en el asalto venía Rafa, venía con Manuel, nada más. Entonces veníamos en caravana y en una de esas curvas nos damos cuenta que pues Alfonso venía viendo al retrovisor, ¿no? De repente se da cuenta, pues, oye, ya no veo a Lazarito. ¿Cómo? Sí, no los veo. Y era ya una recta y, híjole, no, pues regresa, yo me regreso corriendo, voy corriendo, ¿no? De retache, se doy la vuelta a la curvita esa. Y veo en una cuneta ya a Lazarito patas para arriba, ¿no? Ya lo volteado y veo a Rafa parado así a un lado llorando. A Manuel también, pues no sé, usándose los cabellos y... ¿Qué pasó? No, pues nos salimos, ¿no? Se nos salió la cuneta, se dio una vuelta y quedó con las ventas. Ahorita explico cómo fue, pero tú sigue. Entonces yo, para que no se preocupara Alfonso, salgo de la cuneta y llego otra vez a la curva y le hago con los brazos, no, es que no pasó nada. Y Alfonso dice, puta, no quiero nada. ya se dio la vuelta Alfonso, claro, y revisaron. Entre todos ya los que habíamos, pues volvimos a poner bien, a enderezar el carro y subió la cuneta. No recuerdo si ahí fue porque por eso se le puso el Lázaro, ¿no? Porque entonces ya subió, le empujamos y se arrancó y va para arriba. Luego llega el Pedito, ¿qué pasó? ¿Qué hubo por aquí? No pasó nada, ¿no? Pero de hecho todo estaba lleno de lodo porque al voltearse, pues todo se sumió todo el techo, ¿no? Entonces, no recuerdo si fue Manuel o yo que nos acostamos y con los pies a empujar el para, sí, para que se enderezara todo lleno de lodo, ¿no? Y salió y bueno, ya cuando llegó la autoridad, pues vio que no pasó nada aquí. Y ya, pero pues sí se quedó, el asalto se quedó en Morelia, ¿no? Pues para que... luego creo él fue el que tuvo que venir a rescatarlo, ¿no? Porque se quedó en compostura en Morelia. Pero no en compostura. Lo que pasa es que, bueno, aceptó el federal que no había habido heridos. Y así, que no había habido heridos y que, bueno, podíamos irnos todos. ¿Qué hago? No. Tú sigue hablando. Ah, yo sigo hablando. Sí, entonces, pero sí tenían que detener el coche porque alguien tenía que ir a ver si no había daños en la carretera. Por eso se tuvo que quedar el coche detenido allí, ¿no? Como garantía. Y bueno, donde nomás era explicar, se ponchó la llanta de Lazarito y en sentido contrario venía un tráiler. Entonces, pues yo preferí darle a la derecha. Desgraciadamente había... No era la cuneta, era una barranquita. Sí, sí. Por decirlo. Sí. Y por eso se volteó. Si hubiera estado planito, no pasaba nada. Nada más. Sí. Bueno, según lo que comentaba Enrique Velasco, compañero de muchas anécdotas y trayectorias con Alfonso, precisamente es el sentido del humor de Alfonso. En alguna ocasión me comentaban que cuando fue director de la Facultad de Música, le hacen una broma a la señorita Guille, la prefecto de la escuela. Tenía una máscara de un hombre verde, o con pestañas, una cosa así, y mandan a llamar a la señorita Guille, Y ya Enrique le dice a ella, oiga, Guille, vamos a ver al maestro porque creo que se siente mal, yo lo veo mal. Entonces, a ver, voy a ver, abre la puerta, Alfonso empieza a bajar lentamente el periódico que tenía en las manos y baja y tengo un susto enorme, Guille, al verle la cara con la máscara de verde y todos este par de pillos muertos de la vista ahí de la pobre señora. Mucho el carácter de esa época de Alfonso era bastante. O cuando le gustaba oír los gritos de Guille, dice, no, le voy a decir a Guille que le hable a Felipe, ¿no? Oye, no dice, por favor, que le hable a Felipe. Hay que hacer un contexto, la señorita Guille es una persona muy entrañable que estudió su carrera de música y ella tenía una voz bastante potente, creo que su boca era cantante, entonces su voz sopranística servía muy bien para hacer los llamados a quien fuera necesario. Sí, me recuerdo eso. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si ya que estamos hablando del maestro Enrique Velasco, vamos a escuchar un testimonio? Él no pudo estar con nosotros esta vez, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a todo el auditorio y hablar respecto de nuestro querido maestro Alfonso Moreno. Enrique Velasco se ha convertido también en una institución dentro de la Universidad Veracruzana, en la gestión y en las cátedras de guitarra. Y en ese momento pedimos que participara porque fue compañero de generación como estudiantes de guitarra en el estudio de arte guitarrístico de Manuel López Ramos. Muy buenos días, qué gusto saludar al auditorio de Radio UV y a mis compañeros guitarristas con quienes he compartido tantos momentos y tantas luchas y tantas satisfacciones. Hablar de Alfonso Moreno es muy grato. Nuestra amistad data del año 1964, siendo yo estudiante del Estudio de Arte Guitarrístico de la Ciudad de México, que fundó y dirigió el maestro Manuel López Ramos, maestro de Alfonso, maestro mío, maestro de muchos otros profesionales de la guitarra que han hecho una carrera, algunos de ellos radicados aquí en Jalapa, como es el caso de mi querido amigo Rafael Jiménez y Enrique Salmerón. Pues bien, yo ya era alumno de Manuel López Ramos en el año 64, cuando se empezaba a hablar entre los estudiantes de aquel centro de enseñanza, de ese jovencito que llegaba desde Jalapa los viernes, que se quedaba toda la semana, recibía una clase el viernes, se quedaba toda la semana y recibía una segunda clase el viernes para regresarse a Jalapa, que era en donde él vivía. Pero de ese jovencito se hablaba con una especial admiración. El muchacho tenía un talento fuera de lo común. Parece ser que él llegó para ganarse el lugar con el maestro Manuel López Ramos, porque en un principio él era un tanto selectivo con los alumnos. Con el paso del tiempo, el maestro López Ramos dejó de ser selectivo y trabajó absolutamente con todos. Pero en un principio había que demostrar que se tenían méritos para recibir la clase del gran maestro que había venido desde Argentina y que estaba fundando una escuela de guitarra que había sido la base del gran movimiento guitarrístico que surgió en prácticamente todo México y naturalmente Jalapa fue una de las sedes. Había que ganarse el lugar y Alfonso se lo ganó tocando obras importantísimas del repertorio. Cuando el maestro Manuel López Ramos le dijo, toca algo para escucharte, Alfonso Moreno se le hizo muy sencillo tocar la Chacona de Bach, que es, que digamos, uno de los íconos de las obras más complejas, más rigurosas, más demandantes y más hermosas, por supuesto, que tiene la guitarra. Así se ganó Alfonso Moreno. Me parece que tenía entonces 14 o 15 años el lugar entre los estudiantes de Manuel López Ramos y ahí no tardamos en coincidir y en hacer una amistad que ya tiene más de medio siglo. Veíamos todos a Alfonso con admiración. Él era el alumno insuperable. Todos tratábamos de ser las cosas lo mejor posible. Alfonso lo lograba. Algunos de nosotros lo lográbamos ocasionalmente. Alfonso, lo común es que él llevara su material que le había puesto el maestro la semana pasada, impecable, como para grabación. No es de extrañarse, pues, que cuando, después de algunos años de trabajo, en 1968, decide él, por supuesto con la autorización del maestro López Ramos, decide medir sus alcances en una competencia con los guitarristas jóvenes más notables del momento, en el concurso que era el más prestigiado de aquel entonces y uno de los más prestigiosos que han existido en todos los tiempos, no solo para la guitarra, sino para otros instrumentos. Hablo del concurso de la radio y televisión francesa. Alfonso decidió que iba a ir, el maestro decidió que él tenía los méritos suficientes, hicieron un trabajo intenso, alumno y maestro, y Alfonso ganó ese concurso con enorme mérito. No me atrevería yo a asegurarlo, pero se dijo mucho en aquel tiempo que había sido un premio unánime de los 12 jurados que formaban el cuerpo evaluador. Una decisión unánime del jurado es algo que no es común. Estamos hablando entonces de un mérito verdaderamente notable, notable por lo que significó, desde luego, para el mundo de la guitarra, pero notable por lo que significó para el mundo de la música en México, porque no había antecedentes, al menos yo no los conocía, yo era un estudiante poco más o menos contemporáneo de Alfonso. Yo no recuerdo que haya habido otro premio, otra distinción así de importante, ganada en un tiempo cercano, en la década de los 60, por otro músico mexicano. El premio de Alfonso, la distinción, significó desde luego una enorme satisfacción para él, una enorme satisfacción para el maestro López Ramos y su escuela, de la cual Alfonso es orgulloso representante, y yo, por supuesto, me sumo a ese legítimo orgullo de haber crecido al lado de uno de los guitarristas más notables de su generación, una persona que sembró arte, sensibilidad, enseñanza y algo muy importante, compromiso en la búsqueda interpretativa de la guitarra. Alfonso proviene de esa escuela. Alfonso fue uno de los momentos culminantes de esa escuela y Alfonso llegó indudablemente a marcar un hito que fue el primer paso para una notable carrera que la ha seguido desarrollando y que nos ha complacido mucho a quienes lo conocemos de cerca y más aún a quienes tenemos el orgullo de ser sus amigos. Los méritos de Alfonso están fuera de todo cuestionamiento. Los conserva. Alfonso está vigente como guitarrista, está vigente como director de la Orquesta de Guitarras de Jalapa. Tiene muchos méritos. A veces suele suceder con las figuras míticas, como Alfonso ya alcanza a rayar un poquito en ese terreno, suele suceder que alguien les cuelgue milagros excesivos. Alfonso no necesita que nadie le cuelgue milagros excesivos. Los méritos que él tiene son más que suficientes como para sentirse él satisfecho y para tenerlo nosotros como un referente y sentir el orgullo de compartir con él ciudad, amistad, ideales, luchas. También de eso puedo hablar. Tuve la oportunidad de acompañarlo cuando él fue director de la Facultad de Música. Yo fui secretario de la Facultad de Música y ver el inicio de la consolidación de los programas de estudio, de los planes de estudio de esa facultad, que es un referente nacional en la profesionalización de los músicos. Lo acompañé durante un tiempo, después me quedé yo con esa hermosa responsabilidad y he tratado de ser digno de ella durante todo este tiempo, pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar de que me tocó acompañarlo en ese tiempo, que me tocó ser uno de los compañeros en esa preciosa aventura que todavía está vigente. La Facultad de Música, estoy hablando de comienzos de los años 80, el tiempo en el que se crearon los planes de estudio, de las carreras, planes de estudio que en muchos casos siguen vigentes, programas de estudio que no han sido modificados, y aquí una afectuosa reclamación a la Facultad de Música. Esos programas y planes de estudio que no han sido actualizados exigen ser actualizados en una óptica moderna, conforme a las demandas sociales, conforme a las demandas de las fuentes de trabajo y conforme a los recursos formidables que da la tecnología, y que por lo mismo ha incidido en todas las fuentes de trabajo existentes. Felicidades, es un orgullo sumarme a los amigos de Alfonso Moreno que celebran esta ocasión tan significativa. Pues ahí tienen la voz del maestro Enrique Velasco, también muy cercano al maestro Alfonso Moreno. Y bueno, Enrique. Para los radioescuchas que apenas acaban de entrar a la emisión, pues, ¿por qué estamos hablando en torno a la figura importante de Alfonso Moreno? Porque precisamente un 12 de octubre de 1968, o sea, hoy, él estaba concursando después de varias eliminatorias, una grabación que se mandaba en Expo Expreso, después una eliminatoria con un repertorio y una final de que quería tocar en vivo parte del repertorio anterior de obras nuevas. Era un concurso maratónico. Precisamente un día como hoy del 68 es que Alfonso Moreno gana por unanimidad el primer premio del concurso internacional de guitarra de París, lo cual significó una catapulta muy importante para su carrera profesional. A partir de ahí, por palabras de Alfonso, que en un momento comentó, pues él empezó a vivir en París y en Moscú, eran sus dos lugares de residencia, y una anécdota que Alfonso me dijo, que fue humildemente, modestamente al Conservatorio de París o a la Escuela Superior de París, no recuerdo cuál, a pedir clases, y dijimos, señor, usted está para dar clases, y dio clases una temporada ahí en París. Cosas de este tipo. Entonces, la figura de Alfonso, pues, trasciende el día de hoy, a partir del 50 aniversario de haber obtenido ese importante logro. Sí, comentando esto, complementando lo que está diciendo el maestro Enrique, me dice el maestro Alfonso Moreno que dentro del programa que interpretó en este concurso fue La suite de Bach, una sonatina de Lennox Berkeley, sonata clásica y sonatina meridional de Ponce, la sonata Giocosa de Joaquín Rodrigo, la Salamanda de Polen, Rondoletto de Giuliani, entre otras obras que ya no alcanzó a mencionarme, y que el jurado fue Federico Moreno Torroba, Alexander Tasman, Pierre Petit, Isao Takashi, Takahashi, y Joaquín Rodrigo, invitado especial. Imagínate qué lujo, ¿no? Y bueno, en esa ocasión, el segundo lugar lo tuvo uno de los guitarristas, sus hermanos habló, que también eran magníficos intérpretes, y no, pues Alfonso Moreno estuvo por encima de, en cuanto a la calidad, nivel y calidad artística, pues fue un triunfo muy, muy oportuno. Además, recordemos que en el 68 se habían dado una serie de revoluciones muy importantes. La de mayo del 68 en París con los estudiantes. Tenemos el 68 aquí en México. La Olimpiada de México. Entonces, el premio de París, como decía el maestro Velasco, no se había dado un galardón tan importante a un músico mexicano, sino es a partir de este momento. Bien, vamos a, ¿te parece, si les parece, mis queridos amigos, escuchar más música con el maestro Alfonso Moreno? También tenemos un mensaje de un entrañable amigo guitarrista también que nos está escuchando, que es Roberto Córdoba Nieto. Él nos dice, dale mis saludos a los maestros y a Alfonso, aquí lo estoy escuchando, un abrazo y felicidades, este programa está súper, un abrazo de regreso, querido Cuthberto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? La sonata número 2, el Allegro Vivace, el tercer movimiento de Eduardo López Chavarrí, un compositor español, una obra que es realmente, inclusive creo que nada más hay dos grabaciones o tres en el mundo, hay una ejecución en Facebook de un guitarrista, Pablo Márquez, argentino. Se ve que le cuesta trabajo tocarlo. Sin embargo, el tercer movimiento que hemos escogido para esta ocasión es alucinante. Es la coordinación y el movimiento de mano derecha más corto y más preciso y más dinámico, con una fuerza interpretativa impresionante. Yo creo que lo comentábamos con Roberto ayer, es una de las versiones más impecables y más portentosas de esta obra y de las ejecuciones de este maravilloso guitarrista que es Alfonso Moreno. Adelante. Thank you. Estamos de regreso en el 90.5 de Frecuencia Modulada. Les recuerdo que estamos transmitiendo un programa especial dedicado al maestro Alfonso Moreno, guitarrista notabilísimo. Enrique, saludos. Lo comentaba hace un momento Rafa, David, de que Alfonso no nada más enseñaba música a su lado, sino que orientaba qué escuchar, orientaba qué leer. Y además, yo recuerdo muy bien el lado amable, gentil, compañero. Hasta las serenatas al Día de la Madre eran acompañadas por este entrañable amigo, admirado guitarrista. Y comentaba David brevemente hace un momento que se rompieron ahí las galeras de maestro alumno, y para pasar con la sencillez que él lo caracteriza, y pasamos a ser grandes amigos, ¿no? Grandes colegas. O sea, él no hacía la diferencia maestro alumno, ¿no? No había eso, ¿no? Sino que hubo mucha convivencia con nosotros, ya como compañeros, ¿no? Como compañeros. Y eso es una de las cosas que ha significado un rasgo muy importante de Alfonso Moreno, ese compañerismo y ese amigo. Y en esta ocasión nos acompaña un compañero de secundaria de Alfonso Moreno. Si Alfonso lo escucha, que se recuerde a César Espino de la Fuente, que hizo viaje especial desde Pachuca, Hidalgo, para estar en esta ocasión. En este programa. Adelante, César, ¿qué nos puedes comentar? Buenas tardes. Maestro Alfonso, seguro estoy que nos estás escuchando. No he podido saludarte, he respetado tu privacidad, pero hoy quiero que sepas que este programa, que es en conmemoración por el día en que tú ganaste hace 50 años el concurso mundial de guitarra, lo hacemos quienes estamos aquí y quienes nos están escuchando con mucho cariño. Lástima que no pudiste estar con nosotros el día en que te rendimos homenaje en el Palacio de las Bellas Artes, pero los músicos de tu orquesta que debieron haber ya comentado lo que ahí sucedió. Estuvimos muy contentos, tu ausencia fue en nuestro día. Espero nos estés escuchando, maestro. Recibe mi saludo respetuoso de cuando nos conocimos en la secundaria Antonio María de Rivera. Y voy a comentar una anécdota, por favor. Yo siempre le pedí a Alfonso que tocara en mi grupo de rock. Nunca quiso hacerlo. Era estupendo guitarrista y si tocaba muy bien, yo decía, debe tocar el rock mejor que todos. Yo fundé 3 grupos de rock y no aceptó participar. Pero me acuerdo bien, tengo muy presente la fecha. 21 de septiembre de 1968, en que, recordarás, maestro, te despedimos en una estación de radio, en la XKL. No lo pudimos hacer ya en Radio Universidad, donde teníamos nuestro programa, porque por instrucciones del rector nos corrieron por haber tocado música de un trío de la secundaria nocturna y haber tocado al grupo de rock que en ese momento era la una novedad. Aquí tengo el disco. Este disco tiene 51 años. Tocamos dos canciones. El grupo es de John Rascals. Y nos corrieron. Pero encontramos apoyo en el señor Mejía de XCKL. Cobraba 300 pesos por un programa de una hora con Teatro Estudio. No sé si usted recuerda la XCKL. Y todavía existe. Le insistimos para que nos cobrara menos y nos cobró 150 pesos siempre y cuando le pagáramos el jueves a las 1 de la tarde. Hicimos cooperacha y llevamos los 150 pesos en monedas de a peso. Estuvimos contando en su mesa. ¿Botearon? Sí, casi boteamos. Y pudimos hacer el programa. Despedimos al maestro Alfonso Moreno, que se iba a Francia. Debimos haberlo despedido en Radio Universidad, que estaba en el Teatro del Estado. Recordarán ustedes que era XEXB, hoy cambió sus siglas. Muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos. Y cometimos esa vez una pequeña imprudencia contigo, maestro. Nosotros que teníamos un centro cultural, social y deportivo, José María Morelos y Pavón se llamaba, quisimos dejarte una constancia de tu presencia en el programa y te entregamos un trofeo que era más bien para actividad deportiva, pero quisimos hacértelo llegar, te lo entregamos en XCKL, no creo que lo tengas, no era muy caro. Don Luis Mariana nos lo vendió en 3 pesos, costó 60 pesos, le pagamos de 20. Pero 20. La intención era importante. Se lo dimos. Me siento muy contento de estar aquí, compartiendo esta mesa con ustedes, que han estado cerca, muy cerca del maestro. Yo estuve cerca con él, estuvimos en primer año en la escuela secundaria Antonio María de Rivera. Ahí hice mis grupos de rock, él no quiso participar, creo que la música salió ganando, porque tenemos la posibilidad de lucir, de presumir al mejor guitarrista de música clásica del mundo. Y no me refiero nada más al premio que recibió. Quienes hemos escuchado sus grabaciones, y hoy que hemos escuchado esa maravilla que han mostrado el maestro de interpretaciones de Alfonso, no dan lugar a dudas. Maestro, recibe mi cariño, mi respeto, mi admiración, y espero que pronto te recuperes y te tengamos actuando de manera directa con tu orquesta. Y aprovecho, aquí no se ha mencionado, pero hoy a las 6 de la tarde en el Casino Jalapeño va a tocar la orquesta de guitarras del maestro Alfonso Moreno. Ojalá usted pueda ir, maestra Magda, me va a dar gusto saludarla. Te mando todo mi afecto, mi respeto, mi cariño, y cuídate mucho. La música y tus amigos te necesitamos, Alfonso. Dios te bendiga. Muchas gracias, César Espino de la Fuente. Esas fueron sus palabras, Paco. Sí, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco del concierto del sur, el alegro moderato, en interpretación de Alfonso Moreno, y volvemos para hablar, digamos, de lo que le significa a la Universidad Veracruzana la figura de Alfonso Moreno y la entrega de su doctorado honoris causa? Antes de que escuchemos esta versión, que es muy interesante, muy importante en la carrera de Alfonso, porque es una de las grabaciones icónicas de este concierto, fue realizada con la Orquesta Filarmónica de la UNAM y bajo la batuta de Eduardo Mata. Y me contaba David, que tú, creo que David fue acompañado a esa grabación, y que me contaba y que se sentía nervioso, pero tú oyes este concierto interpretado por Alfonso con una seguridad y un sonido impresionante. Adelante, vamos a escucharlo. Thank you. Transmitiendo en el 90.5 de frecuencia modulada el programa especial dedicado al maestro Alfonso Moreno, y estamos aquí con la presencia de notables amigos y guitarristas queridísimos, maestro Enrique. Mira, algo muy importante que hay que recalcar dentro del paso de Alfonso Moreno no solamente como músico, intérprete, sino la gestión, que como decía acertadamente Roberto, Alfonso no es muy dado a estar encima de los políticos, pero su sola presencia, su solo nombre, había puertas. Y entonces aquí hay algo muy importante, lo dijo el maestro Velasco, la fundación de la cátedra de guitarra formalmente dentro de la Facultad de Música cuando él fue director, y posteriormente deja esa posición de la directora de la Facultad de Música y le propone a Roberto Bravo Garzón la creación de un grupo artístico. Y ahí sí le pediría a Rafael, primero fue el Cuarteto Aranjuez, si mal no recuerdo, pero después es un grupo icónico, precisamente con una gran imagen y proyección, lo que es el ensamble clásico de guitarra, y finalmente la orquesta de guitarra de Jalapa. Adelante, Rafa, con lo del ensamble, y después nuestro compañero Olvio. Bueno, muchas gracias. Pues motivos para agradecer la presencia de maestro Alfonso Moreno en Jalapa sobran. Hay muchísimas cosas que él ha hecho y que esperemos que siga haciendo, por supuesto. Y bueno, uno de los grupos, como bien dices, de la Universidad Veracruzana, es el ensamble clásico de guitarras que él propició con el apoyo de Roberto Bravo Garzón. Ahora sí que yo soy, ¿cómo dijimos? Pionero, ¿verdad? Sí, el único pionero. En 1979, cuando ya se formalizó la existencia del grupo, lo cual quiere decir que el año que entra vamos a cumplir 40 años de existencia en la Universidad de Barcelona. Y de una vez te digo, maestro Alfonso, queremos que nos acompañes, y la vez pasada que hubo una celebración, me dijiste, no me dijiste que tenía que hablar. Bueno, pues de una vez, desde el año que entra, en marzo, si todo sale bien, estaremos festejando los 40 años del grupo que tú fundaste y que tú propiciaste, y del cual yo me siento pues feliz de seguir ahí, y pues trabajando siempre con las enseñanzas, no solo de técnica, sino de música y de vida, que tú nos supiste transmitir. Tú les comentaba hace rato, no era más la clase, era después, oye, tienes que leer tal libro, oye, tienes que oír tal tipo de música, todo dependía de lo que tú veías que nos hacía falta estudiar y empaparnos, porque pues no solo es mover los dedos, ¿no? Entonces, bueno, ya te avisamos con un poco de tiempo para que nos acompañes el próximo marzo, en que estaremos cumpliendo 40 años. ¿Cómo era el trabajo en el ensamble con él? La verdad, siempre fue muy estricto el maestro y trabajamos muchísimo. Había veces que se repetía una misma cosa y yo decía, ¿pero por qué? Y él decía, explicaba por qué, mira, es que aquí tal cosa, no sé qué. Y bueno, ya lo dijimos, tal vez no directamente, pero digamos, el talento no suple al trabajo. Entonces el trabajo sirve, y es algo que creo que aprendí bien, y si no, pregúntenle a mis integrantes del ensamble, es lo único que nos da el factor de seguridad que hace falta para estar frente al público. Si tú sales sintiendo que hiciste todo el trabajo que tenías que hacer, de ahí te agarras, y entonces las cosas salen adelante. Primero fue el Cuarteto Aranjuez, ¿verdad? Ahí yo no estaba. Pero estaba Alfonso Linerva, ajá, Cecilia y Jesús Ruiz. Y Jesús Ruiz. Uh-huh. Con ellos, y ellos son la semilla que genera el primer ensamble clásico de guitarra. Sí, y otra, bueno, ya ahora sí, un poquito de presunción. Cuando le salió una gira a ese cuarteto con la Sinfónica de Jalapa, Minerva de Ruiz estaba embarazada, y entonces yo hice esa guitarra, yo hice esa gira. Y ahí también aprende uno mucho, ¿no? Mucha más convivencia pues con el maestro, que como ya lo dijimos también, se volvió el amigo y hasta el padre en algún momento dado, ¿no? Pero maravilloso. Y bueno, lo mismo musicalmente hablando, y en la formación de grupos con esa finalidad, recuerdo que algún momento Alfonso y yo platicábamos de que el ejecutante de guitarra no tenía las cualidades que desarrollaban otros tipos de instrumentos, los instrumentos de orquesta. Y nos hacía falta la lectura a primera vista, saber entrar a tiempo, seguir una batuta, estar contando 60 compases para hacer una nota en contratiempo, en el tercer tiempo. Y en esas pláticas con ese entrañable y admirado maestro, surgió la idea en él precisamente de crear una orquesta donde los estudiantes tuvieran esa capacidad que no se tenía con los estudios guitarrísticos, ¿no? Y entonces surge hace más de 20 años, si mal no recuerdo, 23 años, la creación de la Orquesta de Guitarra de Jalapa, precisamente en el momento en que Roberto Lobo Garzón es secretario de Educación de Veracruz, y esa fructífera amistad entre los artistas y Roberto Bravo propician la creación de grupos artísticos en su momento en la universidad y en esta ocasión, en ese momento, en la Secretaría de Educación con Roberto Bravo. Jorge, háblanos al respecto. Y no sé si estoy mal, pero creo que curiosamente también coincide que fue por marzo, o en el mes de marzo de 1995, cuando la orquesta también se funda oficialmente, y de esa manera tenemos ya la creación de esta Orquesta de Guitarras de Jalapa, que la mayoría de los integrantes son maestros de la Facultad de Música, alumnos que en ese entonces estábamos sí, estudiando, y algunos invitados de la Ciudad de México, Enrique, Iván Rizquez, Alejandro Mora, Alejandra Sotelo. Les mando un saludo ahí a todos mis compañeros de la Orquesta de Guitarras, que seguramente nos están escuchando también. Y se forma este grupo que en la actualidad, si no me equivoco, el 60% somos de los que empezamos entre el 95 y el 96. Eran mis alumnos. Varios alumnos tuyos. Eran mis alumnos, la mayoría. Pero recuerdo que en ese entonces, los primeros ensayos, uno fue en la sala de mi casa. No cabíamos y nos fuimos a la casa de David sí. Y a la cochera de tu casa, de donde eras pensionado. Sí, ¿no? Alguna vez ensayamos ahí en Poeta Jesús Díaz. Poeta, sí. Y terminábamos en la cochera de la casa de David, pero ahí hacíamos todos los trabajos, y dirigidos por Alfonso, la primera gira también. Sí, fue una experiencia. Sí, de hecho, recuerdo y platicábamos hace unos días con el maestro David, el primer ensayo con el maestro Alfonso. Nos acabamos, estaba preparando con el maestro Enrique Salmerón para presentarle, para que él conociera la Orquesta de Guitarras. Porque de alguna forma el maestro Salmerón fue el que se encargó como de saber quiénes iban a integrar la Orquesta de Guitarras. Nos preparamos con una obra maravillosa, que es la Sinfonía Simple de Beethoven, increíble y difícil, ¿no? Para ser la primera obra que se iba a presentar con el maestro Alfonso. Estuvimos, no sé cuántos meses, quizá unos 2 meses, preparando la obra. Llega el momento en que estamos en casa del maestro Enrique Salmerón, llega el maestro Alfonso y le dice Enrique, pues dirígela, ¿no? Entonces se para enfrente de nosotros. Y empieza, pero a 1,000 por hora con el pulso, ¿no? Y nosotros lo teníamos 1,000 por hora abajo, ¿no? Entonces, fue una revolución ahí. Nada salió. Fue una cosa ahí espantosa que tuvo valor el maestro Alfonso para seguir adelante después de escuchar a la orquesta en ese momento. Pero fue la primera obra que interpretamos, una obra muy difícil que salió bellísimo en ese momento. Bueno, ya posteriormente, ya cuando la estuvimos trabajando, ya pensando ya en el pulso que él quería y todo el programa Torroba también, creo que las estampas de Torroba fue una parte del programa. Y pues bueno, de ahí para acá, y coincide, digo, la creación de la orquesta, el hecho de que Bravo Garzón también está como secretario de Educación de Pública en ese entonces, o de Cultura, creo que se llamaba, y bueno, la Orquesta de Guitarra, pues ya es una orquesta, como les digo a mis compañeros, una orquesta que ya es madura, que tiene una gran experiencia y que ha motivado a que otras universidades, otras facultades, hagan sus propias orquestas de guitarras. O sea, está el caso de la Orquesta de Guitarras de la UNAM, que no es un poco de tiempo lo que lleva, son 3 años, 6 semestres que están dentro del trabajo de los estudiantes de las facultades de música, del plan de estudios. Entonces, 3 años. Oaxaca también. Oaxaca, el Conservatorio de la Facultad de Música. Aguascalientes tiene el Conservatorio Nacional también lo tiene, Pachuca también tiene sus orquestas. O sea, ha sido inspiradora la orquesta. Inspiradora para generar todas estas orquestas. No sé si haya otras orquestas como la de nosotros, bueno, de entrada, bueno, tiene ya tantos años, 23, y que son maestros que tienen sus plazas, que estamos contratados por, en este caso, por la Secretaría de Educación Cultural. Yo no, porque la mayoría que he conocido son formativas, ¿no? Están dentro de las instituciones, son de las facultades, son grupos que se generan partiendo de esta idea nada más, de formación. Pues agradecer, gracias maestro Rafael. Tenemos una llamada telefónica de un querido amigo y guitarrista, Alfredo Sánchez, que dice: envía una felicitación por la elaboración de este programa de reconocimiento de lo homenajeado a quien los guitarristas de Jarapa deben mucho. Entonces, Roberto. Sí, nada más brevemente, otro grupo profesional también que formó Alfonso Moreno y que sigue vigente, sigue funcionando, el ensamble de guitarras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo lo menciono porque y Alfonso me invitó a formar parte de él, ¿no? Cuando lo forma con la gente de ahí, de repente, pues como que faltaba alguien con más experiencia, con más colmillo, y me hace la invitación. Entonces formé parte de ese grupo, y también parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? A través de estas habilidades gestores de Alfonso, de esa visión, ¿no? De crear ese grupo, ¿no? Que también en su momento tuvo una trascendencia. Alfonso iba cada mes a revisarlo, ¿no? A escucharnos, a orientarnos, y el grupo sigue andando, ¿no? Y hay alumnos de él que están ahora en la Orquesta de Guitarras, ¿no? Cristina Macías, que se formó allá, Alfredo, que estuvo inclusive también en el ensamble que hacía Cristina Macías, y que tienen el origen justamente en ese ensamble también. Pues bueno, evidentemente todo esto tiene que ser recapitulado. Ya escuchamos durante todos estos minutos la obra y el génesis de lo que ha hecho Alfonso Moreno con su ejemplo. Y evidentemente esto no podía pasarse de largo, sino su alma mater, la Universidad Veracruzana, de alguna manera en el ámbito académico, le hubiera otorgado el grado más importante que otorga la Universidad Veracruzana, que es el doctorado honoris causa. Y en ese sentido vamos a ofrecerles unos fragmentos de la ceremonia solemne, y también tenemos las palabras de agradecimiento en ese momento de Alfonso Moreno. Entonces, ya casi para despedirnos, para hacer una especie de colofón en este sentido, y vamos a escuchar entonces, es el de mi querido Juan Guillermo Romero, que se encuentra en los controles técnicos. Vamos a escuchar el track número 12. Por favor. Sean bienvenidos a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General, marco del cual se le entrega el doctorado honoris causa al maestro Alfonso Moreno Luce. Preside esta ceremonia la rectora de la Universidad Veracruzana y presidenta de este Consejo Universitario General, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Bienvenido nuestro galardonado, el maestro Alfonso Moreno Luce. A continuación, nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, hará entrega formal del pergamino y la medalla que acredita el otorgamiento del grado de doctor honoris causa al maestro Julio Alfonso Moreno Luce. Doctora Sara Ladrón de Guevara. Ustedes probablemente tienen presente, formo parte de una familia de músicos. En esa familia, Alfonso Moreno ocupa un lugar especial. Siempre que el nombre de Alfonso se pronuncia en una plática de sobremesa, a la salida de un concierto, mientras escucha una grabación, se pronuncia con respeto y con aprecio, como el de toda una autoridad. Y cuando digo autoridad, me refiero no solo al instrumento, la guitarra, que domina con técnica, intensidad, fuerza interpretativa y virtuosismo, entre otras características. Habla además de la autoridad que representa su compromiso como académico, como formador de las nuevas generaciones de jóvenes guitarristas, como el ser humano noble y generoso que transmite las emociones, los conocimientos, su experiencia y su arte interpretativo a todos aquellos jóvenes que se interesan en formarse profesionalmente. Y habla, en fin, de la autoridad que representa la formación con visión, audacia y creatividad de nuevos espacios, de nuevos cuerpos, de nuevas instancias para la difusión y el disfrute del arte guitarrístico, de la vida, la obra, la trayectoria de nuestro homenajeado. Quiero resaltar hoy dos o tres hechos que me parecen clave. El primero de ellos es el haber ganado el primer lugar en el concurso internacional de guitarra de París, a la temprana edad de 19 años. Creo que un premio de esta naturaleza debió representar, por supuesto, la confirmación de su elevado virtuosismo como ejecutante, pero además un acto de confianza en sí mismo. Un acto que le hizo terminar de asentarse sobre la tierra y ampliar su horizonte. El segundo hecho es la labor de transcripción de grandes obras musicales que ha realizado, entre las que destaca el concierto número 1 en re mayor de Niccolò Paganini, obra clásica del virtuosismo violinístico que a partir de ese momento pasó a ser una obra clásica incluso del virtuosismo guitarrístico. Desde mi humilde punto de vista, esta traslación de un lenguaje musical a otro es en igualdad de condiciones un acto de creación y de creatividad. El tercer hecho es el listado enorme y diverso de compositores que han escrito obras especialmente para él. Peter Ipanin, Francisco González, Armando Lavalle, Raúl Alon de Guevara, Jean-Louis Petit y Javier Camino, entre otros. Sin lugar a dudas, la confianza que subyace en este acto encuentra su sustento en el virtuosismo interpretativo de Moreno. Esta casa de estudios, por otra parte, siempre le reconocerá y agradecerá su labor docente, su labor formativa. Moreno estuvo en el origen de lo que hoy es nuestro programa educativo de guitarra. No es común, por lo general, que las escuelas o las facultades de artes ofrezcan guitarra como opción de formación profesional. Si la Universidad Veracruzana pudo hacerlo, crear esta como una licenciatura en música especializada en guitarra, esto se debe en buena medida a nuestro homenajeado. Habla no solo de su compromiso personal como académico, habla además de la visión con que contribuyó a levantar y estructurar este programa educativo y del sello de calidad que desde un principio le imprimió y que para fortuna nuestra el programa ha seguido manteniendo y refrendando. Prueba de ello es que a lo largo de todos estos años, numerosos alumnos de esta casa de estudios han obtenido diversos e importantes premios, tanto nacionales como internacionales. Si me permiten una expresión coloquial, afirmaría que nuestra escuela de guitarra ha hecho escuela. Y esto, insisto, se lo debemos en gran medida a Alfonso Moreno. Como amantes de la música en general y de la guitarra en particular, siempre le hemos de agradecer a Alfonso Moreno la audacia y capacidad innovadora que mostró al fundar y dirigir la Orquesta de Guitarras de Jalapa, que hoy escucharemos. No es común conformar un cuerpo orquestal de este orden. Por su naturaleza, por sus condiciones, la guitarra es un instrumento de sobresalientes características tímbricas, pero dadas sus características acústicas, no es común encontrar grupos de esta naturaleza. Esto no ha sido un obstáculo para Moreno. ¿Acaso teniendo presente el sello sinfónico que él mismo, como intérprete, le ha impreso a la práctica y al ejercicio de la guitarra, nuestro homenajeado ha llevado a buen término este experimento y ha hecho de la Orquesta de Guitarras de Jalapa uno de los haberes musicales en esta ciudad, en este estado, en este país? Este hecho habla igualmente de la lealtad que guarda hacia el instrumento que ama y que le ha permitido desarrollarse como el gran músico y artista que es. Muchas cosas tenemos que agradecerle a Alfonso Moreno. Como guitarrista e intérprete, retomando a Philip Bow, le agradecemos la calidad expresiva de sus interpretaciones, su alejamiento artístico de lo exacto, los cambios sutiles que introduce para destacar las propiedades de la música, su entendimiento de la relación que existe entre la norma, sus desviaciones, su capacidad para salirse de dicha relación, en fin, su profunda comprensión del modus operandi de la música. Como académico, como formador también de nuevas generaciones de guitarristas, le agradecemos su contribución a la conformación de un programa educativo que sigue vigente y actuante, que ha dado frutos, frutos que hemos cosechado más allá de nuestras fronteras como institución de educación superior y que es uno de nuestros grandes orgullos en el mundo de las artes. Como músico, como artista, le agradecemos su visión, su audacia, sus iniciativas arriesgadas e innovadoras, gracias a las cuales contamos con nuevos y excepcionales cuerpos musicales. Por todo esto, estimado maestro Alfonso Moreno, nos da mucho gusto que siendo parte ya de nuestro claustro, hoy sea reconocido por la comunidad universitaria, por este honorable Consejo Universitario como doctor honoris causa de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido nuevamente a nuestro claustro. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues bueno, estas son las palabras de la doctora Sara Duna Nevada, que es nuestra rectora, en el homenaje del doctorado honoris causa que fue entregado hace un par de años, en mayo, al doctor Alfonso Moreno. Vamos a cerrar, querido Enrique. Pues nos acercamos al final de este programa, hecho con mucha pasión, con mucha entrega, mucho cariño a una de las figuras más importantes de la guitarra en México y a nivel mundial, que es Alfonso Moreno. Y bueno, vamos a hacer tradicional cierre. Roberto, ¿qué dirías tú sobre Alfonso Moreno, sobre tu visión y sobre todo un mensaje para las nuevas generaciones que no les ha tocado ver el Alfonso Moreno que nosotros vivimos? Sí, pues qué pena, siento por ellos, de verdad, haber tenido esa guía, fue muy, muy motivador. Un agradecimiento por todo lo que él representa, artísticamente, veo los chavos que ven a los guitarristas a través de YouTube, y los admiran, y yo tuve el privilegio de que la persona que más admiraba como guitarrista lo tenía cerca, ¿no? Me formó, me enseñó. Entonces es un privilegio que desafortunadamente no tienen los jóvenes en este momento, ¿no? Un enorme agradecimiento a Alfonso, a todo lo que él representa. Gracias a él no tuve que irme a otro país a estudiar guitarra, ¿no? Pude hacerlo en mi propia casa, en mi propia ciudad. En mi propia ciudad, en mi propia casa, tengo un trabajo gracias a Alfonso, un enorme trabajo, o sea, que me permite trabajar tocando. Creo que eso no se puede pagar más que con agradecimiento, con admiración y con profundo cariño que le tengo a Alfonso, ¿no? Pues muchas gracias y a seguir adelante, a seguir honrando todo eso que nos deja. Muchas gracias, Roberto. Rafa, Carlos Jiménez. Bueno, ahorita estaba comentando Roberto algunas cosas. Me recuerdo que antes de la formación del ensamble, no sé si uno o dos años antes, ya me había invitado Alfonso a dar clases en las delegaciones de FONAPAZ, de la Ciudad de México, lo hacía FONAPAZ, y el maestro Ramos consiguió, no sé cómo, dar clases en todas las delegaciones de la Ciudad de México, y también fui invitado o propuesto por el maestro Alfonso para ir a esas clases, pero dos años antes del concurso, y creo, luego me falló un poco la memoria. Bueno, Alfonso, nada más te digo que queremos seguir aprendiendo de ti, y nada más estamos dándote chance a que te recuperes en cuanto tú puedas, queremos saludarte, y eso lo sabes, con mucho cariño, estaremos ahí contigo. Gracias, Rafa. David Ramírez, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo lo único que deseo es el agradecimiento, Alfonso. En alguna ocasión le dije que creo que, bueno, pues todos estamos en deuda con él, al menos yo, estamos en deuda con él, que él ha sido como una estrella aquí. Él, para mí, trajo una misión aquí que a todos nos está beneficiando, todo el mundo guitarrístico de aquí. Todos los que tuvimos la fortuna de estudiar con él, hemos aprendido, no solo como maestro, sino como amigo, como un padre. Y pues todo mi agradecimiento. Jorge, pues bueno, yo muy honrado de estar al lado de él dirigiendo la Orquesta de Guitarras. Y mi agradecimiento para todos ustedes también. Y invitar al público para que si nos pueden acompañar el día de hoy a las 6 de la tarde en el Casino Jalapeño, vamos a tener un concierto de la Orquesta de Guitarras dedicado a conmemorar este día, estos 50 años del concurso que ganó el maestro Alfonso Moreno, a quien le mando un saludo. Y pues muchas gracias a todos, a la audiencia y a todos ustedes. Muchas gracias, pues reiteramos la invitación para que hoy el público que nos está escuchando acompañe a la Orquesta de Guitarra de Jalapa en ese concierto donde se conmemora, se recuerda ese importante logro y la figura tan trascendente de Alfonso Moreno. Y por mi parte, Alfonso Moreno, Alfonso, mi querido Alfonso, tú sabes todo lo que ha significado tu trayectoria, tu influencia, tu música, tu arte guitarrístico para mí, para mi humilde persona como Enrique Salmón, como guitarrista, todo lo que he aprendido. Gracias por permitirme hacer varios proyectos a tu lado y sobre todo agradecerte lo que has hecho para la guitarra en Jalapa. Ha sido muy importante para la Universidad Veracruzana, tu paso por ella también es vital. Y bueno, queremos mucho de Alfonso Moreno todavía escuchar tu arte a esta época de madurez tan importante. Todo mi corazón para ti, Alfonso. Y va el Paco. Pues bueno, no podemos despedir sin antes escuchar justamente la presencia de nuestro Alfonso Moreno. También en esa entrega del doctorado honoris causa vamos a escuchar sus últimas palabras, que no podemos escuchar todo lo que dijo porque ya tenemos el tiempo encima, pero es importante, es muy importante saber y sentir a Alfonso Moreno en esa entrega de un galardón tan importante como es el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana. Soy Paco Aragón, Enrique Salmerón, maestros, queridísimos guitarristas, muchas gracias por asistir a esta convocatoria y nos vamos con la voz de Alfonso Moreno y bueno, escuchamos pronto en este programa. Vamos a retransmitirlo seguramente. Muchas gracias. Honorable Consejo Universitario, a continuación tiene el uso de la palabra el maestro Julio Alfonso Moreno Luce, doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, honorable Consejo Universitario, doctora Sara de Rosa de Guevara, rectora de nuestra Universidad Veracruzana, compañeros, amigos, familia. Muchísimas gracias. Yo creo que debía hablar antes porque ahorita estoy llorando, pero prometo intentarlo. De verdad me siento muy agradecido, muy orgulloso y es un honor muy grande para mí. Y quiero solamente platicarles qué es la Universidad Veracruzana para mí. Ha sido mi casa desde muy pequeño. Creo que yo tenía 7 años de edad cuando entré al entonces Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana, Conservatorio de Música de Jalapa, a la clase de solfeo infantil. Aún recuerdo mis clases, me encantaban. Yo estaba en la primaria por un lado, pero por otro lado yo tenía eso, ese regalo, un mundo secreto, un mundo musical que era mío, que compartí solamente con algunos compañeros. Fui creciendo musicalmente. Después del solfeo infantil pasé al solfeo preprofesional, al ciclo preprofesional, estudiaba violín, estudiaba piano, pasé al ciclo profesional, estudiaba pues muchas materias, composición, armonía, contrapunto, etcétera, etcétera, no quiero recordar eso. Pero después, después se me presentó la otra oportunidad. Yo tenía la duda de si ser violinista o ser físico. Me encantaba la física nuclear. Y pues me inclinaba mucho por la física. Asistía mucho a clases particulares con mis maestros en la secundaria. Cuando en la secundaria también me tocó estar en Antonio María de Rivera, que casualmente también la apoyaba la Universidad de Veracruzana, pertenecía a nuestra universidad. Entonces, toda esa etapa yo la pasé siendo parte de la universidad, viviendo de la universidad, disfrutando de nuestra universidad. Efectivamente, en algún momento me fui a buscar maestro de guitarra en México, cuando aquí me dijeron que pues no, que la guitarra no era para tocar música clásica, era para hacer chuntata. Me fui a buscar un maestro, me fui con mi hermano José Luis Tatiano, y recuerdo que andábamos buscando, pero por calles, viendo qué había que anunciara clases de guitarra. Afortunadamente conocimos a una persona que me dijo, oye, yo conozco a un maestro muy bueno que es Manuel López Ramos, sería bueno que te escuche. Y así llegué a la clase con, a las clases con él. Él me escuchó y me dijo, oye, me interesa mucho darte clase, sí, pero déjame tocar para ti, para ver si a ti te interesa que yo sea tu maestro. El maestro tan generosamente a la semana siguiente hizo recitar para mí. Yo me quedé enamorado de esa forma de tocar y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces el maestro me dice, la única condición es que vamos a tener una disciplina muy fuerte. Vas a olvidarte de lo que ya haces ahorita con la guitarra, vamos a empezar desde el principio. Yo dije, amo esta forma de tocar, amo la guitarra, amo esta forma de ser, quiero ser guitarrista. Esto lo menciono porque algo que puedo platicarles de mi vida es que soy alguien que ha sido muy feliz toda la vida. Aparte de que he tenido una familia muy, muy bella, primero mis hermanos, mis hermanas, mis padres, luego mi esposa, mis hijos, mi hija, ahora la nieta también, vivo muy feliz. Pero aparte es porque estoy dedicado a algo que amo. Yo no siento que haya trabajado alguna vez. Siento que toda la vida me la he pasado jugando con una guitarra. Casualmente en inglés el término es igual, ¿verdad? To play es tocar o jugar. Así debería ser aquí. En realidad jugamos con un instrumento. Nunca sentí trabajar. Y quiero decir, cuando menciono nunca sentí trabajar, quiero decir, no hay nada que haya significado un esfuerzo para mí. Solo he disfrutado de la vida. Y no hay un solo logro que haya sido mío solamente. No hay algo en lo que no haya estado acompañado, apoyado, muy apoyado por todos. Mi familia me apoyó siempre. Hubo un momento en el que yo no tenía trabajo. Recuerdo que mis hermanos juntaban dinero para pagarme mis clases a México. Y cuando se presentó la situación de que el maestro me dijo lo del concurso de París, efectivamente, y yo dije sí. Claro, llega el momento de presentamos muchas pruebas por grabaciones y resulto finalista, pero yo no tenía dinero para irme a París. Entonces, esto siempre viviría agradecida con todo mi público. Mucha gente de Jalapa y de Coatepec me empezó a enviar dinero. 50 pesos, 100 pesos, 75 pesos. Y junté para mi pasaje. Y así me fui. Radio Universidad Veracruzana presentó programa especial dedicado al maestro Alfonso Moreno Luce, el 50 aniversario de la obtención del primer lugar en el 10º concurso internacional de guitarra celebrado en París, Francia, en 1968. Muchas gracias por su atención.